en la Universidad Nacional ya hay pintadas de juventudes clandestinas del M-19. Me choca, no me choca, pues no tengo nada en contra y respeto a todo el mundo, pero no tienen ni idea de qué es lo que es vivir eso. Entonces, esas reediciones nunca son buenas, entonces reinvéntate de otra manera, pero Sí. no vengas a repetirlo porque no sabes ni quiénes fueron ellos, ni de dónde. Yo misma me he puesto a revisar los textos, por ejemplo, que hay en internet de ellos, la historia de la Venezuela de marxistas, comunistas, y me toca regañarlos y decirles, no, ni marxistas ni comunistas, léete este libro y te mando yo, si quieres, resúmenes y cosas para que veas que no estás hablando de unos marxistas comunistas, porque no. Sí, entonces eso es lo que hay que hacer. O muchas veces, por ejemplo, cogen, hay un caso clarísimo. Ellos, el M, se roba la espada de Bolívar, obviamente, y ellos muchos años después, cuando mi padre ya era comandante, arman una cosa que se llama la Orden de la Espada, Guardianes de la Espada, Orden Guardianes de la Espada, y nombran, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Galeano, Fidel Castro, un cura, hay un monseñor mexicano, bueno, así 12 personajes de la historia latinoamericana y los nombran Guardianes de la Espada de Bolívar. Y les mandan una réplica de la espada en oro y un diploma. Hace tiempo sale este diploma y me nombraban a mí como a mí, ellos, los muchachos. Y yo pues, digo muy bonito el detalle, bien, o sea, bonito. Pero les dije, ustedes no pueden apropiarse de esto así. Ustedes tienen que contar que ustedes están haciendo una reinterpretación de eso o como una especie de happening de eso que pasó. Pero tienes que contar cuáles fueron los orígenes, no que tú ahora lo inventas, sino que eso tiene una base histórica y esta gente lo inventó en tal momento porque esta gente la mataron por andar haciendo esas locuras, ¿no? Por decirte, ¿no? Sí, Y sí. eso es lo que a veces, por eso la institución que sería la apropiada, yo a veces no lo sé. Creo que si tú tienes la voluntad de hacerlo en algún momento cuando no estés, habrá obviamente que dárselo a alguien que no. Porque seguramente los hijos de un niño tampoco quiere cargar a todo el mundo con el que está.